Desde el corazón del barrio, puede ser el tuyo, se escucha un murmullo, el de los personajes. ¡Por supuesto! El de los impuestos. No me da la gana pagar. El de la fiebre actosa. ¡Ay, qué malamente esto! O la gripe aviar. ¡Pues yo me hincho de pollo, niño! ¡El pollo frito me encanta! Aquí te puedes proteger de cualquier enfermedad. Claro que sí, chate. Se abre la puerta del local. ¡Radio Tarasá! ¡Ya no vengo, que yo no ando más, hombre, que yo no ando más! Pero, Juan Manuel, por favor. ¿Por qué? ¿Por que qué? No ando más, porque no, porque tú vas en la motillo y vas ahí tirando. Pero yo no ando más y no me estoy recorriendo todo Madrid buscando un pin de reno. Bueno, porque el pin de reno, eso es donde lo encontramos, niño, por favor. No sé, pero no solamente te estás recorriendo todo Madrid tú solo, yo también voy contigo. Juan, pero tú vas en la motillo, hermano, macho. Hombre, yo voy en la motillo eléctrico, pues si no, ya, ¿para qué queremos más? No llegamos ni de tienda en tienda, necesitaríamos 2 meses. Vamos a ver, Juan Manuel, hemos ido a una tienda de chinos, nada, hemos ido a una tienda de artículos japoneses, nada, hemos ido a una tienda de pues pidereno. Licorerías. Laponia, pidereno. Ni una tienda lapona de esas, niño. No lo ni sabemos. Ni licorería, ni nada. Oyentes de Radio Tarasca, sí, bienvenidos, sí, una semanita más. Estamos locos perdidos buscando pis de reno. Vágame. ¿Pis de reno para quién? Para el invitado de esta semana. Joder. Para Sohai, o sea, el Hate, componente del grupo de hip hop Violadores del Verso, que saca su primer disco en solitario. Fíjate. Hate, sí, con su nuevo disco titulado Doble Vida. Uy. Y hemos dicho, pues aquí a los invitados les tenemos que tener como en casa. Y sabemos de buena tinta que a este MC le gusta mucho beber pis de reno. Un licor de pis de reno. Entonces hemos dicho, a buscar pis de reno. Y llevamos todo el día buscando pis de reno en el centro, en la izquierda, en la derecha, en Peñíscola, en todos los lados. Lo más aproximado que hemos encontrado ha sido el licor de lagarto ese ahí en el chino. Nada, macho. No vale. Pis de reno. Madre mía de mi vida. Bueno, que tenemos al Chemita buscando pis de reno por el barrio. ¿Cómo? ¿También? También, claro, le he pegado un toque. Le he dicho, Chemita, búscame pis de reno. Y al mismo tiempo a la que tú te has metido para la tienda, sí, del chino, he visto pasar al Tomás, sí, nuestro amigo y vecino, ya sabéis, de raza gitana, sí, vendedor ambulante y busca vidas. Y le he dicho, niño, necesito pis de reno. Se ha quedado loco. ¡Hombre! Pis de reno. No, tengo mucha prisa. Digo, si me lo consigues, te tengo una sorpresa guardada para ti. Bueno. Ya se ha vuelto loco. Bueno, vale, si lo encuentro, te pego un toque. Y a todo el mundo tengo buscando pis de reno. Madre mía, de mi vida, está todo el mundo alborotado con hecho. Ya sabéis, pis de reno buscándolo para nuestro invitado de hoy, que será Hate, o sea, Sohai, componente de Violadores del Verso, con su primer disco en solitario llamado Doble Vida. Le tendremos aquí durante el programita de esta semana de Radio Tarasca. Madre mía, estoy impaciente de que venga este hombre. Sí, yo también. Sí. Pues, oye, si quieres voy a comprar algo, no sé. No, es que hace no, mucho que no voy a comprar, Juanma. Que no, que te quedes aquí, que hemos empezado el programa, que ya llevamos dando vueltas todo el día. Mira que llevamos dando vueltas todo el día y no hemos comprado ni un simple pastelito ni nada. Nada, pis de reno buscando estamos. Las agujas estrambóticas a cargo de quién, la musiquita del hoy, del ayer, del mañana, del antes de ayer, de próximamente... Del futuro, ya sabéis. Todos los pepinillos, varios habidos y por haber, las agujas estambóticas son de la Daco Style. Así es que mientras tanto, suéltala, Supri, así suena Hate. Esto es así, no lo puedes negar, estamos en el rap de por vida. Abre ya la puerta del sonido, deja que saque mi estilo animal. Mira qué nivel hemos cogido, digan lo que digan, chico, no es normal. Nada le debo a nadie, tío, me lo he tenido que trabajar. Ahora que estoy aquí subido, comprenderás que no quiera bajar. Si de repente un escalofrío baja por tu espina dorsal. Es el efecto del rap perfecto, que es el ejemplo que da Sohai. Sácate el vino y el vodka, sácate el buen champán para descorchar. Voy a celebrar, que voy a acelerar mi actividad cerebral, mi actividad verbal. Hey, ¿tú eres MC? Hay miles de personas que no pueden ya vivir sin mi garganta desde los 90. No estoy en venta, ya lo sabes, con lírico y los bufan, que es la historia interminable. Lo nuestro con el hip hop, lo suelto por el micro porque estoy agradecido. Dedico mi sonido a mis amigos, no me olvido. Y el lírico, vente que grabamos otro himno. Necesito un billete a Zaragoza, señorita, y es para hoy, bonita. Que yo esté en otra ciudad no quita pa' que falte la cita. Si un hermano me solicita y si la historia está escrita, mi rap es un documento. Lo que estáis echando en falta es lo que invita al reencuentro. Reunimos las masas, hacemos un llamamiento. Es una lucha continua desde el pensamiento. Mi rap es mi brújula, esta rima es brújula. Decisiones en la báscula, reuniones en la cúpula. Surge de inmediato y es un talento innato. Con un EGB, un FP y un bachillerato. De las paredes cuelga nuestro puto retrato. Porque estamos en periodo de nuestro califato. ¿Tienes algo que ofrecer? Pues hagamos un trato. Sube el aparato, que haya música todo el rato. Cada medida del gobierno. gobierno es otro asesinato, porque luego el ciudadano es quien paga el pato. Me llevo a los sitios donde se compra barato, nos sentamos a comer, no queda nada en el plato. Dame un micrófono, lo estrujo, muerdo, escupo, vierto en mi boca otro vaso de orujo. Doble vida es un artículo de lujo, bienvenido al rap, si me grupo a él te condujo. Me puedes ver en un bar alternando o volviendo a casa por la calle Italia encapuchado, llorando mi donativo, mi sonido detonativo, salgo del que o en vuelo charter y vuelvo en submarino. Tú eres un crack, un cristal roto, y esas posturitas, ¿a qué juegas en esa foto? Cuando tocamos un micro el mundo se vuelve loco, yo controlo el tema desde casi que era un cigoto. Tengo orgasmos eléctricos, abrazos terapéuticos, conmigo lo flipas, soy tu ácido linsérgico, al borde del escenario no hay vértigo, mi estilo no es fresco, es desértico. Gastrónomos pensarán que estoy pilluli, porque como cocina una madre no se come ni del bully. Llevo tiempo fuera y vuelvo a mi city por fin, aunque uno no es de donde nace, sino de donde quiere morir. Esto es así, no nos puedes cambiar, estamos en el rap de por vida. Está claro. Esto es así, no lo puedes negar, estamos en el rap de por vida. Las maquetas, ¿dónde están? ¿Dónde está? La cerveza, ¿dónde está? El ternasco, ¿dónde está? Los estilos, ¿dónde están? Y los temazos, ¿dónde están? Esa peña, ¿dónde está? Y el concierto, ¿dónde fue? Fue en el Paseo Independencia, joder, macho, qué pasada. Allí dimos un concierto, toda la calle cortada, y cada país que visitamos somos la embajada. Rap solo cuando organizaba, atravesando la aduana, oliendo marihuana, alrededor del mundo para los hermanos de habla hispana. Es por la comunidad, mucho más que una tribu urbana, somos muchos más, y ni menos que mañana. De tribu urbana, Gamer Over, iban las maquetas, las nuestras, el Lina Cero por 500 pesetas, llevábamos capuchas negras como los poetas, currándonos las letras, de esas que no te cansan, proezas, de nuestras cabezas, rarezas, pero mira, en la vida real también superamos duras pruebas. Jódete si no conectas, represento al hip hop mundial, compuesto de muchas sectas. Mañana será otro día igual, en no sé qué ciudad un concejal no nos dejó actuar. Despacho de homófobos, pero si soy lesbiano y en televisiones no actuamos por violadores llamarnos. Bombos en ritmo son bombas de rumba, griferina, líricos, doctor honoris pausa en la rima. Javier y Barracus fuerzan el micro y disciplina. Maestros, Ohio players, funk hasta la cocina. ¡Radio Tarasca! ¿Cómo sonaba la cúpula? Así se llama el tema de Soja y la cúpula, aquí colaborando con Violador del Verso, con su propio grupo. En su primer disco en solitario, Hate. Ya sabéis, doble vida que le tendremos aquí a lo largo del programa. Y bueno, rellenito, llamamos al señor Fabián, que está en el hospital, que la semana pasada no pudimos contactar con él. Vale, joder, sí, verdad, sí. Llámale, macho. Al final yo luego no pude contactar con él. Todavía sigue en el hospital. Jesús, esto me la han agachado bien, ¿eh? La han agachado bien. Así es que venga, oyentes de Radio Tarascalla, sabéis, nuestro queridísimo señor Fabián, nuestro vecino del barrio más peculiar, responsable de la asociación de vecinos, un hombre que ha luchado siempre por el barrio, un reivindicativo. Nosotros también. Vamos a llamarle porque está muy malito en el hospital, aunque está de picos pardos siempre por los pasillos. Venga, vamos a teclear. Venga, niño. Pues aquí estamos tecleando. A ver, señor Fabián. A ver, niña, se cuenta, suerte. Joder, que está en el 12 de octubre. A ver si no lo coge, porque la semana pasada, macho, como en eso que está siempre fuera de la habitación. Estoy marcando a la habitación, ¿eh? ¡Fabián! Bueno. ¿Qué tal? Ah, pues si yo le llamo al teléfono de la habitación, ¿qué pasa? Que lo tiene puenteado a su móvil, ¿no? No, lo que he hecho es cogerlo y hacer desviar las llamadas al teléfono mío móvil. Ah, que desvía las llamadas, claro, lo que le estoy diciendo. Lo que pasa es que yo he utilizado el término puenteando, pero vamos, que ha desviado a su móvil. ¿Qué tal en el 12 de octubre? ¿Qué ganas tengo de volver a verle? No me he pasado por el hospital porque es que estoy muy liado, ya sabes, entre la radio, hoy tenemos a Hate invitado, luego tenemos Torrente 4, la Premier, o sea que imposible ir a verle. Oye, recibimos correos de los oyentes de Radio Tarasca preocupados, que qué le pasa, que por qué se encuentra en el hospital, porque nosotros tampoco hemos querido dar muchas pistas, hemos dicho que está usted mal de los bronquios y demás, pero bueno, y en el barrio no veas cómo está el barrio, revolucionado. Bueno, usted ha dejado al cargo ahí a Francisco Orgullo, la asociación de vecinos, pero tiene todo patas arriba. Fíjate que me dice, Francisco, deja a la señora Mari Carmen que haga ese papeleo, que usted no se entera, Francisco. Ya, bueno, no se preocupe, no le tenía que haber dado yo esta información. Que no salga de la habitación o intente salir lo menos posible de la habitación. Cuídese, que si no se cuida va a ir a peor los bronquios y la pulmonía. Que le están tratando bien, seguro, ¿verdad? En el 12 de octubre. Pero si me está mal alimentando aquí, ¿no? Me dan suelos, de eso, se pone suelo, me ha quitado el cabello. Vamos al hospital, chico. Y no fume, que la otra vez que fui a verle estaba fumando usted a escondidas. Pero no pasa nada, si en el pasillo me dejan. Pero no, pero ¿cómo le van a dejar? Si ya no es que le dejen, es que usted no es bueno para los bronquios, para la enfermedad. Ya, pero si me da morir de todas maneras, hijo, ¿qué más va? No fume, bueno, también. También es verdad. ¿Sí, es que te gordo por ahí? Sí, claro, estoy aquí. Hijo. Está aquí, claro. ¿Qué tal está, rellenito, hijo? Yo bien, por ahora bien. Estaba un poquito fastidiado porque es un poquito cansado andar con el Langui por Madrid. Es verdad, es que llevamos todo el día, como tenemos aquí al invitado de hoy, bueno, todavía no ha llegado, que es Hate, el componente de Violadores del Verso. ¿Usted se acuerda que siempre nos poníamos en la puerta de la asociación cuando éramos claro. críos con el grupo de violadores que decía usted? ¿Pero qué nombre claro, tienen esos? El alto, el de los pelos largos, ¿no? El Hate, exactamente. Pues entonces, claro. Como sabe usted que nosotros a los invitados intentamos tratarle lo mejor posible y que se siente como en casa, sabemos que Hate le gusta mucho beber pis de reno. Pues Goyo y yo, o sea, Rellenito y yo llevamos durante todo el día buscando pis de reno en bazar el licorería y nada, que no encontramos. Madre que no, mía, que desesperado no. que estamos. Hemos dicho... Mira, que va a la señora Mari Carmen. Y sí. Dice que le ha dicho el señor Fabián que le dé pis de reno. Él lo está escuchando, ¿no? No, él no ha venido todavía. Ah, perfecto, pues mira, te coges y le coges y le das pis de un perro, ya está, dice que es de ciervo, ya está, hombre. Pero hombre, no podemos hacer eso con el invitado, no, que va. Y no pasa nada, tú dices, esto es pis de reno de Papá Noel, que me lo ha dado por bien por usted. De Papá Noel, sí, pero ¿cómo le vamos a dar pis de perro de la Mari Carmen dándole por pis de reno? No, hombre, eso es un licor, tiene no que se preocupe. Ser. Bueno, señor Fabián, que le tenemos que dejar que estamos en el aire. ¿Quiere mandar algún saludo a los oyentes de Radio Tarascal que tanto le quieren y preguntan por usted? Pues sí, decirle a todos los oyentes que el señor Fabián está muy bien y que no le pasa nada. Lo que pasa es que estos médicos me quieren matar, me quieren dejar de fumar. No fume, no beba. Entonces, ¿qué hago? Voy a estar pronto en Radio Tarasca y voy a dar mucha caña, hombre, que no os preocupéis y muchas gracias a todos los oyentes que están escuchando Radio Tarasca. Muy bien, pues nada, señor Fabián, cuídese, voy a verle la semana que viene, ¿vale? O bueno, este fin de semana si puedo. A ver si es verdad, hijo, y me traes una botellita, un rueda, o una neverita del duelo. Sí, usted como siempre, bebiendo. Vale, yo a ver lo que puedo hacer hoy, ¿vale? Venga, hijo. Venga, luego, cuídese, hasta luego, tenga cuidado. Chao. Y seguimos en Radio Tarasca. Menudo señor Fabián, ¿cómo está, eh? Joder, macho, pero si yo lo encuentro muy bien, vamos, la voz como siempre, fantástico. Ya, pero esas cosas que tiene de la cafetería que estaba, ¿eh? Desvía el teléfono de la habitación, lo desvía al móvil. Qué listo es. Y que le diéramos pis de perro de la Mari Carmen pero al invitado. Pero porque no ha relacionado, Juan Manuel. Nosotros sabemos que pues, tiene que ser algún licor, algo extraño, algo de eso, ¿sabes lo que te digo? Pero él no relaciona pis de reno, pues... Ay, ¿cuánto le queremos a nuestro señor Fabián y cuánto le necesitamos aquí en el barrio? No solamente nosotros, sino los jóvenes, por esa lucha reivindicativa y siempre preparando buenos proyectos, trabajando de cerca con ellos mismos. Que se cuide, mandamos saludos desde aquí a señor Fabián. Y bueno, oyentes de Radio Tarasca, ya sabéis, mandando los correos a radiotarasca@radiotarasca.com. Y esperando, estamos a nuestro invitado de esta semana, ya sabéis, Hate, componente de Violador del Verso, con su primer disco en solitario llamado Doble Vida. Mientras tanto, suéltala, Supri. Take a breath and catch up. To know you ain't alone and somebody give a fuck. Not everyone's selfish, they're those who care. And this call is for all of those out there that wanna shout out, yeah, raise their cups. A toast to the common man, please stand up. I feel what you're feeling to, been there, yup. I'ma drink what you're drinking to, tip your cup. No matter what, beneath the surface, we all hurting and the stress ain't worth it. It's a bad time in life, but the shit ain't curtain. Just a little bit of peace, all we need for certain. Banks is failing and Wall Street crumbling, and all those in charge, they twiddle their thumbs bumbling, while the dollars that they heard is numbering, doubled by the second, leaving my folks wondering, what's left for the people like us, who cook, who clean, who ride the bus, who live life with hope and a higher trust, and when head hits the pillow with a tire thrust, what about the ones who deal with news, who live with injustice and sing the blues, it all depends on which path you choose, I choose now, go easy, this one's for you. Take a breath and catch up. To know you ain't alone and somebody give a fuck. Not everyone's selfish, they're those who care. And this call is for all of those out there. They wanna shout out, yeah, raise their cups. A toast to the common man, please stand up. I feel what you're feeling to, been there, yup. I'ma drink what you're drinking to, tip your cup. Pues seguimos aquí en Radio Tarajá, acabamos de escuchar a Delincuent Navi. Muy bien dicho, hermano. Qué bien, fenomenal. Yo fenomenal. Me creía que ibas a decir los delincuentes. No, los delincuentes son de Jerez y Delincuent Navi son al otro lado del charco, amigo. Sí, son americanos, ¿no? A ver si vamos a estar metiendo la gamba. Son simultáneos. Vale. Que, joder, macho, lo que daría yo, va a venir el invitado y no tenemos pit de Renault, de verdad. Es que yo, Juan Manuel, acordando de una cosa, pero... Es que yo pagaría. El que me traiga un frajito, ya se lo he dicho al Chemita y al Tomás. Digo, es que pago, porque yo le quiero... ¿Eh? ¿Paga bien o...? Hombre, pago bien, pago lo justo, es que... Uy, lo que me ha venido a la cabeza ahora mismo, hermano. Me estoy acordando de una movida que te cagas. ¿De qué? Del abuelo, del mío. ¿De tu abuelo? Me estoy acordando ahora mismo, tengo una fotografía del mueble, ¿verdad? Yo creo que tiene un frasco de esos ahí. Hombre, tu abuelo siempre le ha encantado la pero vida. Pero me tienes ¿eh? Que dar pasta. Si no me das pasta, niño, yo creo que el abuelo no me lo va a dar, ¿me entiendes? Lo tiene al lado del Malibú, creo. Entre la Ginebra y el Malibú. Me acuerdo yo, un frasco. O sea, hemos estado durante todo el día buscando por todo Madrid, por todo Villaverde, por pero todo... Pero que Juan Manuel, si tú me has venido ahora mismo la cabeza. Si es que... te lo pues venga, digo pues vete a por ello, vete a por ello. Que va a venir el invitado, vete a por ello. Dame pasta, ¿no? ¿Eh? Dame la pasta para dárselo al abuelo, porque si no, no... No, tú vete, tú tráemelo y yo, si me lo traes y pide reno y el invitado está guay... Vale. Yo luego te pago. ¿Tú lo pruebas? No, yo no lo voy a probar. ¿Lo vas a probar? Pero no, porque ya me dio de probar él una vez y le dije no more card for person, que no. Me da miedo. Bueno, vamos. Venga, va. No tardes. Y a tientas estamos buscando ese pis de reno para nuestro invitado Hate, ya sabéis, componente de Violador del Verso, con su nuevo disco, con su primer disco en solitario, Doble Vida. Y ahora vamos a poner un temita de David, más conocido como Blind Dark, desde Lanzarote, con una maqueta que está preparando, que próximamente tendremos, pero mientras tanto nos da un adelanto de este tema llamado Sacrificios sin Beneficios. Una persona que va a tientas porque es ciego, pero no tiene ningún puto problema para expresarse de esta manera aquí en Radio Tarazá. Metes en la vida, echa los dados y das por perdida la partida. Buscas una salida para tu gran problemón. Te acabas refugiándote en las drogas y en el alcohol. ¿Qué es lo que te ha pasado? Preguntan en tu barrio, que aún te recuerdan cuando tenían el privilegiado de saber que en el colegio eras el niño más apreciado, estudiantil, y que te has convertido cuando te acabas de casar en culpa de las tragaperras. Y ahora ya no tienes ni siquiera un momento para tu mujer besar. Al cielo la has mandado a tu madre. Sin tener el regreso adecuado. Dime tú, ¿qué es lo que te ha pasado? Porque has tirado al cielo tu vida. Ahora no encuentras un consuelo. Simplemente andar por el suelo como un perro callejero, vagabundeando. Comes de la basura y que no te quepa duda. Tantos sacrificios sin beneficios fueron estúpidos tanto atrás. Dime, niña, ¿qué es lo que te ha pasado? Porque tu marido el divorcio te ha solicitado. Tus padres tienen el corazón partido mientras tú has dado a tu amante la bienvenida, la alegría, la etapa. Dime tú, ¿qué consuela? Parece que tienes el corazón de la data, porque todo no te da lástima en esta puta vida. Cuando llegará el día en que reconozcas que esas bocas que en el día de ayer te dieron de comer, hoy solo un hijo de puta te da placer. ¿Qué es lo que te ha pasado? Pues aquí estamos en RadioTarajá.com. Ojalá que sea verdad. Pues bueno, la verdad es que el abuelo de Rellenito Buckingham siempre le ha gustado la bebida y siempre ha sido muy especial. Y esa cosita pues lo tiene la gente muy especial y que se cuida bien en esos aspectos. Pues nada, esperando a nuestro invitado, ya sabéis, a Hate y poco... Uy, no será el invitado, ahora me toca levantarme a mí. ¡Va! Nos acompaña esta tarde en el programa uno de los artistas menos tímidos del panorama del rap. Alguien, que ama las promos, que le encanta a los periodistas, que cuando hace entrevistas con sus compañeros de grupo no deja hablar a nadie. Tanto es así que en una entrevista dijo que lo que más le gustaba del mundo eran precisamente las entrevistas. Está recién salido su primer trabajo, ya lo hemos dicho, en solitario, llamado Doble Vida, un nombre que suena un poco al extraordinario grupo al que pertenece Violador del Verso, Doble Vida, a doble vida. Y la verdad, sabiendo lo mucho que le gustan las entrevistas a nuestro invitado, pues es una lástima que ni yo sea periodista, ni esto vaya a ser una entrevista normal, más bien una conversación de colega. Ya sabéis que estamos buscando el epídere, ¿no? Para hablar de lo que surja y de lo que a él le apetezca. Tiene el nombre de un campeón de básquet, pero es un campeón del hip hop. Oyentes de Radio Tarajal, le damos la bienvenida esta tarde a Sergio Rodríguez, más conocido como el Hate, o como es el caso Sohai, que nos trae calentito su disco Doble Vida. Buenas tardes. Yo, ¿cómo estamos, macho? Bueno, y también, y también acompañado de Rumba, que está aquí a su lado. ¿Qué tal? Que no le va a dejar solo. Pues estamos bien, buscando de pit de reno, macho. Sí, macho, ya lo veo aquí atareadillos, ¿no? Ahí en búsqueda del brebaje dorado. Ahí. Más escuchado, ¿no? Haciéndote la entradilla. Sí, sí, pues, perfecto. Oye, que me tienes, ¿en dónde lo compras tú? Yo, macho, es que me lo traen desde importación, co. ¿De la Ponia? Es que de la Ponia hace frío, pero yo me río, mi abuelito Yulupuki es amigo mío. Y me lo traen directamente desde ahí, macho. Directamente. Ahí, claro, claro. Ya te digo yo con la motillo y el reyito McCainham por todo Madrid dando vueltas y nada. Ni hostia. Nada, ¿no? Y tengo a un par de ellos en el barrio que son buenos, el Chemita y el gitano Tomás, que son gente que se busca la vida, y los tengo buscando. Ahora me ha dicho reyito McCainham que su abuelo, que es un menda muy, muy hostia, especial para la bebida, que tenía en el mueble bar. Así es que yo lo que quiero es que te sientas como en casa, no solo tú, sino Rumba. Lo que pasa es que Rumba ya sé que tiene lo suyo propio, sí, y tiene sus pomadas. O sea, como él tiene ya su pomada, pues no vamos a ir a la farmacia a comprársela. Sí, no, el pis de Reno también le gusta. A ver qué tal te parece a ti. Ya. Sí, lo procederemos a la cata. Bueno, oye, felicidades porque recientemente me he enterado que Doble Vida, el nuevo disco de Sohai, o sea, su primer disco en solitario, ha entrado en el número 3 en la lista AFIBE. Sí, macho, en la lista Fiebre, ahí estamos, nos hemos enterado hace un ratico y de puta madre, la verdad es que muy contento, macho. Número 3, ya sabéis, oyentes de Radio Traja, que la lista AFIBE es la lista de los más vendidos de en nuestro país, en el que, bueno, pues un poquito más y le va a dar leña ahí a Miguel Bosé y a Rosario Flores Flores. Sí, sí, y muchas flores. Delante de ellos, estamos ahí, macho. Está, delante de nosotros está el Sergio Dalma, este por ahí, está delante de nosotros, y no sé quién más, un gacho malagueño ahí, que no sé cómo se llama. Pues felicidades, lo primero, gracias, y vamos a intentar hacerte preguntas que nunca te han hecho, ¿vale? Joder. Porque supongo que ahora estarás de promo hasta arriba. Sí, un poquito. Y bueno, vamos a intentar. Pero antes que nada, sí, queremos que te explayes un poco en este pedazo de trabajo Doble Vida, que ha sido primero en general, y ya que tenemos también a Rumba, pues las bases, las letras, o cada tema ha sido diferente. Ha sido un poco más de curro, claro. Al no estar el David ni el Jabato, pues claro, antes se vivía para tres la historieta, pues ahora yo solo ahí estomagándome las letras yo solo, ¿no? Pim pam, un poquito más de trabajo, macho. Pero la verdad es que tenía las cosas bastante claras, tío. Así bastante clarinete todo y... Clarinete. Y sí, macho, y ponía las cosas ahí en... Y Tormenta de Ideas, ¿no? Vaya a titular esta canción, la farola esta, ¿no? Pues Tormenta de Ideas, pim pam, y ha ido súper fluida la historieta, ¿no? Y en cuanto a instrumentales ahí, pues el Rumba ha estado... Ha habido un poco de todo, pues cosas que ya estaba el ritmo ya escrito con el ritmo, cosas que pues tienen unas líneas, hostia, estoy yendo por aquí, igual algo más feliz o más movidito, tal, más rápido de BPM. Ha habido un poco de todo, ha escrito con letras y... Sí, no, pero a la hora de elegir instrumental está el más rápido, al no estar ni estordos ahí, estordos gachos, el que hice hoy el lírico. Claro, es, supongo que... Dos cabezas más ahí pensantes, pues y... ahí elegía yo, hostia, me gusta esta y estaba a misa, no... con violadores pues pasa eso, a veces le gusta a uno, a otro le gusta la otra, claro. Pim pam, no sé qué, ya que ha sido, en ese aspecto ha ido rapidilla la cosa, ¿no? Un videoclip y un single que has elegido llamado Ella, con una invitada, bueno, con una pareja especial. Mágica, ¿no? Mágica. Mágica. Rodado también el videoclip al otro lado del charco. Sí, macho. Qué diferencia, ¿no? A grabarlo aquí en España, ¿verdad? A estar allí. Pero vamos, nosotros, por lo que hemos visto, el vídeo está cuajado, está muy bien tratado. Estamos muy contentos, macho. La verdad es que nos fuimos ahí más que nada por una peña, exactamente. Por el equipo que tenían ahí, que aquí lo puedes conseguir, pero dejándote el riñón y parte del otro y decir, hostia. Aquí hace un vídeo así, se te va de las manos, pero... Y nos ofrecieron una oportunidad y la cogimos. Y claro, no habíamos estado nunca en Los Ángeles y dijimos, hostia, pues vamos para ahí a... Eso bueno, porque además dais... algo nuevo, sobre todo un aire fresco al panorama. Y para grabar vídeos en Zaragoza o en España siempre hay tiempo, ¿verdad? Exactamente, claro, macho, los monegros ya están un poco vistos en Zaragoza y ya pues nos hemos cruzado el charquillo. A vista, tío, de pájaro, además. Sí, a vista de rapjaro. Y ahí hemos estado ahí robando ahí las historitas. Está rápido, veo a, está veo, muy rápido, ¿eh? El hate Sergio, es increíble, yo la flipo. A Sergio Rodríguez muy sí, rápido. He visto el tío, ¿eh? Como entrevista y el gacho. Un poco empanadillo, pero no, no, no, está rápido. Empanadilla de atún. Que le hemos dicho que siempre le han gustado las entrevistas, así que no ha dejado sí, hablar. Las adoro, hoy estoy muy a gusto, lo debo decir, macho, venga, aquí en Radio Tarasca. Pues espérate a que te traigamos el pit de reno. Que la virgen, ahora ya despiporreco, esto ya ni noche vieja, ¿no? Ahí va a ser esto. Bueno, ¿y ha tardado mucho la gestación del disco a la hora de producirlo y de escribirlo? ¿Cuánto os ha llevado? Sí, pues nos hemos pegado, macho, bueno, ya hace 2 años y medio por ahí, ya, o 3 casi, dijo el Casey, hostia, pues a mí me molaría hacerme un disquito tal, en solitario, tal, no sé qué. Y claro, dijimos, el lírico, y yo, hostia, pues también, pues claro, no, claro, no te puedes quedar ahí sin escribir, macho, si no te explota la cabeza, que te voy a contar, ¿cómo? Y ya, pues, nos pusimos ahí pim pam a escribir y tal, y fue el que más avanzado iba, y ahora pues le pusimos fecha, ¿cómo? Sí, pero más o menos unos 2 años y pico nos hemos pegado. ¿El grueso en 7 meses o por ahí? Sí, lo que es ahí grabar las tomas de verdad y tal, pues nos hemos pegado ahí desde el verano, sí, con calma tal, pim pam, tenemos Agustín, el estudio ahí, Agustín Bravo. Agustín, esta vez hemos ido, o sea, y es que ha estado guapo porque hemos tenido el disco fabricado 1 mes y medio antes de que salga a la venta, las cajas ya, ¿sabes? Incluso, entonces, sí, ha estado guapo, ha habido con mucha antelación, se preparó, sabíamos que salía en marzo, lo sabíamos ya en noviembre, ¿sabes? O sea, guay. Sí, sí, eso está bien porque ya está todo ya masticadito y bien, claro, preparado, no te pilla nunca el toro. Exactamente, sí, está, eso está bien, macho. Y nos grabamos ahí unas pruebas antes, yo, unas maquetillas. Yo un mes más lo hubiera agradecido, para estomagarme las instrumentales. Ya, pero eso ahí, siempre loco, pasa, macho. Siempre quieres, tío, más tiempo y... Pero no, se puede, go. Ya si pones fecha, macho, más que nada te pones fecha para que no se demore la cosa, ¿no? Sí, sí. Un no, disco ya producido por R de Rumba y también Sohai, grabado y mezclado por el mismísimo R de Rumba que le tenemos aquí en Rapsolos Studios durante el 2010, ya hemos dicho. Y un disco que sale en CD, Digipack, doble vinilo también. Qué bien, no perdéis la costumbre. No, macho, lo de los vinilos, siempre que se pueda. Muy agradecido la parte del claro, hip hop, sobre todo. Sabemos que los vinilos, pues, que son muy caros y toda la pesca, pero es un poco mantener el romanticismo, macho, sí, hemos metido el de CD los vinilos, incluso dentro. Sí, es verdad, dentro del vinilo hemos metido un CD, no sé, el CD, el Digipack este, pero un CD. Sí, sí, sí, también viene un CD, álbum digital. Exactamente, canciones, etcétera. Sí, sí, esas movidas, tío, si se pueden, macho, no hay que perderlas. Qué bien, pues nada, vamos a escuchar un temita más de Doble Vida. ¿Cuál ponemos, Sergio? Venga, primeramente, yo qué sé, la 3, ¿no? Para ser un rapper está guapa, guay, un poco así de rap ahí. Para ser un rapper, cabezudo ahí. Suéltala. Ajá. Copón de Dios. No. No hace falta andar raro, ni ser el más malo, ni fumar ni beber a destajo como yo lo hago. No hace falta llamar putas a todas las titis, si hay más groupies, tíos, que tías en todas las titis. No hace falta vacilar de guitar ni conducir carracos, y yo no sé ni ir en bici aerostática. Eres underground, buff, que rapper, y cuidas más tus vídeos que los quehaceres de este buen arte. Tienes manager y todo, que pro de mierda. Pensar antes en la pela, antes que tocar y dormir en la acera. Para hacer el rap tienes que saber de dónde viene todo el que nos informa es porque no quiere, coño. Discursito de abuelo no pretendo ni de broma. Mira lo viejo que es el viento y aún sopla. Mi lema está me buen rap de donde sea, hablando de lo que sea, de todo menos perrea, aquí solo brea. Es de las pocas músicas con más libertades en la que puedes hablar de lo que te sale. Tu mito callo, tu mito yaco, manchar el nombre de Sergio en vano, vamos, te mato. Vivir no te favorece nada, pseudo rapero, que no te dé pereza perecer, pedazo de mierdo, eres un ladillero, enemigo público número 1 o 0. Se la chupas a los del ayuntamiento para tocar en conciertos. Sal ya de tu pueblo, ya hueles pesado, infecto. Tu DJ va con cerato sin haber pinchado nunca con vinilo en platos. Buen recurso, pero se salta pasos. Y en tu sesión de vieja escuela no hace falta pinchar el jump around, que está guapo, pero ya huele el tema. Será por clásicos, jodo, tira de archivos. Canciones de antes no son canciones, son himnos. Yo me gano la vida haciéndolos algún problema, igual que tu grupo favorito americano al que veneras. Este año el evento fue mal, para el año que viene llama a mi grupo y te arreglo el festival. R.A.P. dejó de disfrutarte tan solo una vida por ser tu hijo predilecto. Estoy en el punto de mira, la gente no conoce una puta mierda de mí, pero todo el mundo opina. Es mi visión, sin más dilación. Hate es el rap, sin duda no hay discusión. Repito, hate es el rap, he dicho, hate es el rap, insisto, hate es el rap, esa es la conclusión, es mi visión, sin más dilación. Hate es el rap, sin duda no hay discusión. Repito, hate es el rap, he dicho, hate es el rap, insisto, hate es el rap, cojón, tu idilio, con esto jamás será. Así sonaba este temazo de Hey, que le tenemos aquí junto a R de Rumba, ya sabéis, con este primer disco en solitario, Doble Vida, directamente el número 3 en la lista FIBE, y seguro que irá subiendo. Bueno, este disco se llama Doble Vida, o sea, doble personalidad, podría decirse, que eres como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Sí, claro. No, macho, un poco era la frase esa que escarchamos al principio, dice, llevamos doble vida, siempre más persona que artista. Perdona que te diga, es un poco eso, macho, y lo que se refleja en la portada, eso, el gacho ahí con la gorra y vestido. Como vestido, no os voy a salir desnudo una portada. El gacho llegó la portada. Para eso sale ya el esqueleto, ¿no? Exactamente. Al lado tuyo, desnudo. Y es un poco eso, go, de reflejar ahí lo que ve la peña y lo que soy yo por dentro ahí. Un tío normal y corriente, go. Sin duda alguna, sí, eso se ve que eres un llamando, tío normal. Está llamando, sí, claro. De la en casa. Mi caso, ¿sabes lo que pasa? Que siempre tengo a Rellenito, el copresentador. Ajá. Pues, para esas cosas, pero como se ha ido a buscar Peter Reno, que seguro que es él. Va, levanta, ¿lo podéis levantar alguno? Sí, sí, igual. Va, que ya va. Y seguimos en Radio Traja. Ya sabéis. ¿Qué pasa? Hombre, hermano, ¿qué pasa, loco? ¿Qué dice el tío? ¿Cómo está? Rumba, ¿qué pasa, tío? Hermano? ¿Qué tal? ¿Qué pasa, pichón? Aquí que traigo una cosa. ¿Lo tienes? ¿Que si lo tengo? ¿Lo tienes? ¿Que si lo tengo? ¡Ay, qué bien! Lo tengo aquí, mira. A ver, a ver. ¡Mira! ¡Ay, yuhu! ¡Cuidado! ¡Ay, ay, pero bueno, pero bueno! ¡Eso! Este, mira. Mira, pis de reno. Está escrito a mano, porque es que se le arrancó, ¿sabes lo que pasa? Que es que se arrancó la etiqueta, me ha dicho el abuelo, de tanto tiempo. Se despegó. Pero esto está un poco raro, ¿no? Esta botella. ¿Qué botella, chico? Pero si esta botella tiene... Mira, fíjate, 20 años tiene. Este pin de reno me ha dicho el abuelo que está cotizado, ¿eh? Sí. Me tienes que dar 250 pavos. Ahora déjamelo tocar. 250 pavos. Está caliente, ¿eh? Está caliente. ¿Cómo va a estar caliente, Juan Manuel? Porque lo traigo aquí metido en el bolsillo. Porque ya sabes que hay mucho mangui porque hay por el barrio. Hombre, sí. Está cotizado, mira. Está cotizado. Bueno. Pues nada, esto es para ti. Sírvete ahí. Nada, macho. Sí, va a proceder a la cata, go. A ver qué tal está, go. A ver, ¿qué tal? A ver la catita. Vas a dar un trago, ¿eh? Hostia, sabe un poco rarillo, macho. Sí, relleno. Está, yo creo que sí, está, tiene su sabor, pero no sé si es de cebra o... No, pilla, me ha dicho el abuelo, te lo juro, Juan Manuel. Sí. Ahora mismo se caiga la cornisa del edificio encima del árbol este que tenemos aquí del Moreras. Sí, de encima la morera. De mí, ¿no? Encima del árbol, por lo menos. Que me la ha dado el abuelo. Que sí, que sí, niño, que pide reno, que está... Bueno, será por el tiempo que lleva, ¿no? Será por el tiempo que lleva, ¿no? A lo mejor ha cogido esa... Sí, a lo mejor ahí, claro, ahí se ha criado en barrica, ¿no? Ahí en roble... Se ha borrado lo que venía abajo, poner Made in Noruega o en Laponia. Bueno, pues qué bien, hey, que eso es lo que queríamos, que estuvieras como... Sí, ya, la guita, niño. ¿Eh? Dame la guita, porque luego se nos olvida el abuelo, me revienta. ¿Cuánto te pide el Angui por la botella? No, yo he dicho que, hombre, yo te quería tener, y más a ti, te quería tener como en casa, y he dicho, pago lo que sea. Joder. Pero bueno, que luego ajustamos cuentas tú y yo. Joder, Juan Manuel, venga, macho. Que estamos en directo, que estamos en el aire. Yo me he echado otro, güey. A vuestra salud. Claro, tú como en casa, efectivamente. El otro día estaba con nosotros el jefe de la M y nos comentaba que le gustaban las películas de Kung Fu. Ajá. Y resulta que uno de los alias es Jun Suhaiten. Sí. ¿Vale? ¿Qué? Muy bien pronunciado, Juan Manuel. Jun Suhaiten, en verdad. Jun Suhaiten, hombre. Que es el otro, que es el maestro del mono borracho. Sí. Te llaman a ti también las pelis de chinos como a, sí, como macho, al jefe, ¿no? Además, la primera vez que conocí al jefe de la M en Sevilla hace tiempos, en un concierto y tal, hablamos de esas movidas, tío. Empezaste a hacer llaves. Sí, llaves, maño, llaves. Sí, ahí pimpan ahí. Y me mola ese rollo, macho, de las películas de Kung Fu. De ahí me saqué el nombre este del Soja y este de los huevos, ¿no? Y lo de Jun Suhaiten es en verdad el nombre del actor de verdad, ¿no? Que sí. En paz descanse, ¿no? El mozo. ¿Quién te gusta más? ¿Bruce Lee, Jackie Chan o Jet Li o Tony Dai? Hostia, ¿cuál es el último? No sé cuál es, pero... Tony ya. Bueno, yo, hostia, a mí, ¿sabes no quién me gusta? A mí me gusta uno que es así gordo, que ¿quién? Se llama Tony Jane. Uno gordo, sí, que sale la película, cárate que... Tú más relleno, tú eres más bien Sammo Hahn. ¿Sammo Hahn? Sí, Sammo Hahn. Pero vamos a ver, pero esto... Sammo Hahn, esa monja. Que tenía la misma figura de más que él. ¿Quién, yo? Sí. Hombre, yo me parece mucho a... ¿Tú no veías los dibujos esos del Kung Fu...? No, Panda. Hong Kung Fu, ¿no? ¡Hong Kung Fu! Claro. O sea, porque Kung Fu Panda también te puede dar un aire. También a Kung Fu Panda también te puede dar un gran aire, la verdad. Bueno, me puede dar un aire, pero no soy un animal, soy una persona. ¿Me entiendes? Ya, sí, ya lo veo. También sabemos que Hate, pues nos hemos enterado que has dejado de fumar hace ya unos meses. Sí, macho, llevo 10 meses de puta madre. Sí, sí, no, me puse malo y me vino de puta madre ponerme malo. No hay mal que por bien no venga. ¿Y cómo has podido y cómo has conseguido luego ya dejar el tabaco? ¿Con el libro ese que usa todo el mundo? Pues va, macho. Es fácil dejar de fumar, si sabes cómo. O con parches. Con parches de Public Enemy en la chaquetilla. Además, que sabes que... Además, sabes que para mucha gente y muchos jóvenes eres un buen ejemplo. ¿Algún consejillo para esto? Ya que esta vez en Milán todo el día. Es que está de moda ahora lo de tabaco, niño. La movilla, macho. En verdad es la tercera vez ya que dejo de fumar, macho. Hay que proponerse luego. Pero vamos a ver, ¿cómo va a ser la tercera vez que deja de fumar? Que sí, co. ¿Cuántas veces has intentado tú ponerte a régimen? Ay, pichón. Es verdad, bastante. Ay, pichoncito. No diga pichón que se lo come. Pues yo nunca he comido pichón, Juan Manuel. Yo, macho, tampoco. Pero últimamente esa palabra la digo bastante. Me mola bastante decir pichón. Pichón, pues vamos a escuchar otro temita, pichón, ¿no? Otro, pero cortito, para que la gente no tal y luego se lo pille bien. Para que no esté mal. Estoy viendo aquí, ¿vale? Que me ha dejado este disco para mí, ¿no? Este disco para ti, sí, luego seguro que te lo firma. Hombre, y todo, claro. Que vas a gozar. Mira la colección que tengo. Suéltala, Sucri. Blast. Gracias y desgracias. De una puta farola, son muchos años aquí pieza, alta y esbelta, pasa el tiempo y pierdo lustre que tenía recién puesta, recién colocada, pensé a ver lo que aguanto sin vandalismo, a ver lo que duro de pie en este sitio, macarra me pegó un ladrillazo y mi luz dejó de verse, tardaron en arreglarme por lo menos 2 meses, en tu ayuntamiento soy de un barrio común, subir así desde el centro al día siguiente cubierto el desperfecto, aunque farolas del centro aguantan pedradas de manifas, pues que se jodan las muy pijas, odio las del paseo independiente, sumo moderno diseño, perfectas para ahorcarse y ponerse la soga al cuello. Aguanto agua, nieve, estierzo, granizo. Dicen que viviendo aquí puedes aguantar el clima de cualquier sitio. Soporto mierdas de palomas, meadas de perros. Permanezco pasiva sin poder hacer nada al respecto. En verano mi luz atrae bandadas de polillas y mosquitos. Y aún así ilumino tu camino. Doy varios servicios en uno. De mi culpa en carteles de ventas de pisos y también de curro. Atamitis a mis faldas, el roce del lapidón me pone. Pequeños afers remenizan mis cables de cobre. Esa chota engancha mi corriente, ya tiene luz gratis. A ver cuánto les dura el trap. Y siempre estoy ahí, pero soy más nocturna que diurna. Mi jornada empieza al ponerse el sol y al salir la luna. Curro menos que ese semáforo. El tío hay contras luces, dale que te pego dirigiendo el tráfico. Una vez un coche impactó en mí de frente. Y cada año cuelgan flores en mi torso por el maldito accidente. Oh, un apagón es mi medio muerte, pero siempre vuelvo. Soy alumbrado público longevo. Yo iluminé tu primer beso, tu primer cigarro, tu primer porro. Y hay un que otro cabronazo botando desde aquí. Os veo escotes, calvas, canas. Es un curro estático, pero me lo paso que te cagas. Yo callo, pero escucho y veo lo que no está escrito. Hasta mi nombre se lo pusieron a un periódico. Soy la farola que más luce en esta parte de Aragón. Ajá. Menudo farol, cabrón. Soy un abraza farolas. Pues abrázate a mí, me luzco. Por eso en farola me convertí. Faroleando, faroleando, faroleando. Soy un abraza farolas. Pues abrázate a mí, me luzco. Por eso en farola me convertí. Faroleando, faroleando, faroleando, ya. Yo me imagino un foco cuando veo una farola. Yo me imagino un foco cuando veo una farola. Yo me imagino un foco cuando veo una farola. Yo me imagino un foco cuando veo una farola. Farola, farola. Y cómo sonaba ese temita, la farola, ya sabéis, de Hate, doble vida. Se me va a quedar el cuello ya, niño, encajetado de tanto mover. Me voy a el cuello. ¿Y este que no para de beber? Ay, macho, echándome traigos de pis de reno. Me va a echar otro, a ver qué tal. Joder, hey, Agustín. Pero bueno. Has hecho hueco, ¿no? Has hecho hueco ahí. Sí, oye, sí, ¿qué pasa? ¿Y Ruma no le das al pis de reno? Voy a echarme un traguito. Claro, hombre, poco, un poquito. Joder, ya es que al final... Uy. Este ha sido más suave, Está un poco caliente, ¿no? Y es que ya lo he dicho antes. Yo cuando he tocado, siempre lo me he tomado. ¿Sabes el lo que tiempo pasa? Que está la tele pegada al mueble, va, niño. Como el abuelo está viendo la tele todo el día, está calentito. Es rarete, es rarete. Es verdad. Orín. Sabor. Bueno, ya sabéis, estamos aquí con el disco, con el primer disco en solitario de Hate, componente de Violadores del Verso, titulado Doble Vida, que está el número 3 ya en la lista AFIBE. Y mucho más. Muchos conciertos también, mucha gira, que todo todo ello, ya sabéis, podéis meteros ahí en www.violadoresdelverso.org o si no, en el Facebook o 20, en el Facebook o el 20 de Sohide, página oficial. Everybody listen, somebody. ¿Hay algo que se haya quedado fuera del disco que hayas querido sacar tanto a nivel producción musical, rumba, como de letras? Hostia, yo, macho, letras aún me hubiera hecho... Alguna eléctrica más me hubiera hecho, tío. Lo que pasa que ya era un poco... Y es que la movida de un disco yo solo... Pero si son muchos temas, tío, ¿eh? Sí, no, hombre, son 15. Go, ahí. ¿Qué te quería sacar? ¿Un doble o qué, colega? Sí, no sé, hombre, una más, ya te digo, se me han quedado unas rimotas ahí de puta madre en el puto blog. ¿Se te han quedado ahí? Pues bueno, pues sí, ahora sí, lo que hay que hacer es sacar las inéditas, a lo mejor. No, no, me las guardo, me las guardo en el cofre para el siguiente Violadores, para el 3008. Joder. Anda que no te queda. Anda que no, lo que te rondaré, Moreno. Rumba, ¿y tú? ¿Te ha quedado algo por ahí? No, incluso hasta hubiera sacado un poquito. Sí, ¿no? Sí, macho, el rumba... Ya, bueno, me quedaba a gusto, lo de siempre, teniendo tiempo, lo que hemos dicho antes y tal, un mesecito más de estomagada final hubiera estado bien, ¿eh? Sí, no, siempre el tiempo... Pero guay, contento, a gusto, bueno, bien. Un disco que estamos esperando ya ver el directo totalmente de Hate, que le tendremos también en el Viña Rock. Ahí estaremos mucho. Y en muchos sitios más, ya sabéis, el Facebook y el 20 de Sohide, en la página oficial. Aparte del rap, ¿qué es lo que escucha Sohide? Yo, macho, últimamente, bueno, y siempre, hace tiempo y tal, descubrí un grupo que se llama Mamaladilla, tío, de... Ah, Mamaladilla. De aquí de Madrid y por ahí, y me flipan bastante, con Juan abarca muchos palos, ese gacho, me mola mogollón. Me regalaron hace poco su último disco de Mamaladilla, Jamón Baby, y está Jamón Baby, es increíble, go. Y esa peña siempre me ha flipado, tío. Gente que hace letras súper guapas. No tiene nada que ver con el rap, pero yo qué sé. Un gacho que escribe, y es lo que me mola escuchar, go. Bueno, es nutrirse de otras músicas, porque la variedad complementa a la sociedad. Y Rumba, supongo que escuchará para producir. De todo, para aquí, de aquí, de allá. Imagínate. De aquí, de allá. Los vinilicos, siempre. El niño Pachín, de los discos. ¿No te acuerdas de esos grupos? Parchís, también también penetras en ese mundo. Tengo un colega que se mete más en el mundo de infantil. También penetras. Tengo yo vinilo de Parchís doble, te lo juro por Parchís. El cinturón de Falete, te lo juro. Mira, que tengo yo un vinilo doble de Parchís que se abre y es un juego de los barquitos. El Comando G. Comando G. Qué guapo. Reliquia, qué guapo. Comando G, Comando G. El taco está ahí detrás, pero no se lo quiero dar yo. Pues eso vale su peso en oro. Sí, en el eBay este. Oh. Uy, pues mira, me has dado una idea. Ahora a lo mejor te dan un litro de Galimocho a cambio del disco ese. Y bueno, viendo cómo está un poco la actualidad, viendo cómo está un poco el percal, vamos a comentar, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Tú que eres optimista, pesimista? ¿Crees que la crisis se arreglará o iremos a peor? ¿Habrá una revolución mundial, hate, un poco en general? Joder, encima mi visión, macho, del mundo, que es bastante pesimista, no sé, esto va para largo, de la crisis está, pues imagínate, está la cosa fatal, o peor, diría. Pero bueno, nosotros aquí estamos haciendo lo que se puede, lo que se pudre. Que no es poco. Que no es poco, macho. Pero la cosa está muy chunga, tío, en cuanto a todo. En cuanto a la música, no, los discos no se venden, ni hostias. Para hacer conciertos hay, yo qué sé, los la gente nueva lo tiene complicado. La gente nueva, los nuevos grupos, ya sea en el rap, en el rock, en el pop, lo tienen jodido ahora. Que sí, que está internet, que parece que es más fácil que nunca, pero eres un granito de arena en la playa, en internet, y es jodido ahora que apuesten por ti, qué tal, pues, jodido. Mira, el tío ese que decía que está el número uno en las listas, ese es el... ¿Cómo se llama? El malagueño ese que... Sí. No sé qué. Bueno, Pablo Alborán me parece que es. ¿Cómo? Ese por lo que sé, sí, Pablo Alborán se llama. Ese tío se dio a conocer, no ha grabado disco, niño. Y ya, era súper conocido en internet. Cierto, y todavía no ha grabado disco el pibe, no lo ha sacado. Sí, como Wikileaks, podía haber grabado un disco también. Bah, fenómeno, lo ha sacado el disco y mira, ya está, triunfando. Sí, el número uno. Está el gacho ahí. Pero bueno, yo no sé ni quién es, el gacho ese. Yo es que lo he escuchado, que le deja alucinadas a las mujeres, por lo que sea, como canta así muy... Hey también deja alucinadas a las mujeres. Hombre, y no canta. Ya te digo. Amigas. ¿Cómo vas a poder ver en directo a Hate? ¿Acompañado de quién vas a acompañar? Tiene que estar Rumba detrás, o en las ruedas de acero tiene que estar Rumba siempre. El Rumbita, ¿no? Sí, siempre. Y luego también me llevo a un amigo mío que se llama Osi. Osian, ahí que el gacho ha sacado una maquetilla que se llama Cuerpo y Poesía, que está muy guay. Y el gacho va a estar ahí apoyándome las dobles voces y haciéndose algún temilla y tal. Y de puta madre, eso será, go, los tres gachos, go, ahí... Una gira, ¿no? Por toda España, nos vamos. Trío Calavera, a rular ahí, pueda, a muchas fechas, muchas fechas, sí. Muchas salas, festivales, ya sabéis, ¿eh? Sí, desde sí, aquí, go. Facebook y 20 de Sohai. Ahí está. El oficial, siempre, el que pondrá al ladito, pondrá oficial. Concierto... Sohai, oficial, y ahí concierto hardcore, todo. ¿Eh? Nos llevamos, hardcorecillo, concierto para rappers ahí, a ver, ¿no? Ritmo sí, guapo. Bueno, que venga quien quiera, go, y luego cada uno que juzgue. Y vamos a por el test, al por el test semanal que hacemos. Ay, ese amigo. Test hardcore que se prepara rellenito McCainhan porque... Test tonto, es un test tonto, porque es tonto. Tonto, no te creas que va a ser espectacular, ¿me entiendes? Yo hizo. Bueno, hemos dicho un test hardcore. Un test, bueno, hardcore. Claro, ¿no? Vamos a echarle ahí un poco. Bueno, venga, vale. Tel de rellenito McCainhan. Bueno, vamos a ver, relacionado con lo que tú tratas, tu trabajo, que es rapero, efectivamente. Uh-huh. ¿Bolígrafo, lapicero o rotulador? Señor Hey. Bolígrafo. ¿Bolígrafo? Sí. ¿Rojo, azul, negro? Negro. ¿Negro? Sí. ¿Bit normal? ¿Bit fino? Escribir normal. Hostia, no sé, go. Son de marca la cabra, go. Tampoco. ¿La cabra? Sí, sí. Buenísimos esos. Sí, sí, go. Que los conozco. Me patrocina además, go. Si quieres, te paso uno de esos multicolores, niño. Hostia, y te la flipas. Va a pasar. ¿Y tú claro. te acuerdas unos que. Eso, y que olían, go? Y que olían, eso. Sí, sí, go. Que te pasabas todo el colegio ahí. Sí, sí, sí. Ahí. Fíjate, que, bueno, que no, cuidado. Seguimos con el test. ¿Solo o acompañado te gusta componer? Solo, solísimo. Solísimo, ¿no? ¿Libreta, ordenador o iPhone? ¿Cómo se llama ahora tanto esto? Hostia, para ideas que se te van ocurriendo de tal, pues el iPhone, no, el móvil, que tengo el móvil. Pero siempre escribir y tal, en serio, en un blog ahí. ¿Te pones ahí? Con tu bolívic naranja, escribe fino, con esas movidas. En la ponía hace frío, ¿no? Como sí. Había dicho antes. Disco naranja, te pone fino. Bien normal, te pone genial. Eso, efectivamente. Bueno, pues mira, vamos a seguir con esto. Vamos a ver. ¿Más hardcore o más protesta? Hostia. Un poco de ambas cosas. Como. Sabía yo de hecho, en este disco hay un poco de todo ahí. Un 50%, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. Efectivamente. Totalmente. ¿Clásico o innovador? Yo clásico, tío. Clásico, ¿no? Sí, sí. Joder, si es que. Clásico. Somos clásicos todos, Juan Manuel. Es que... ¿Recinto abierto o calor humano? ¿Cómo? Es que hablo muy rápido, así, ¿sabes? De vez en cuando se me cajeta la... Vamos a ver. Espérate, que joder, macho. ¿Recinto abierto o calor humano? ¿Has visto cómo este me entiende? ¿Cómo se nota? Hostia, claro. Ahora, por ejemplo, nos va a tocar bastante calor humano así a jumel, así fino de las salas y por ahí. Sí, da igual. Si luego te echan el humo eso... Bueno, ahora no se puede fumar en las salas, cuidado. Yo, macho, lo va a agradecer. Ahí arriba eso se va a agradecer que te hagas. Efectivamente, sí, es verdad. Pero bueno, claro, así en campo abierto, pues yo que sé, festivales y tal, está guapo también. Hay un montón de peña. Pero está guay tener a la peña cerca y que te huelan y olerlos. Otra, vamos a ver. ¿Con o sin pijama? Con pijama, go. Con esquijama, que decía mi abuela. Esquijama. ¿Del ajustado o del suelto? No, del sueltecico. Sueltecico. Que vaya todo para los lados. Y a la hora de tener un resfriado, niño, ¿qué prefieres? ¿Miel y limón o carajillo clásico? Hostia. ¿Cómo? Carajillo con miel y limón encima. Joder, macho, la mezcla, ¿no? Eso da cagalera, hermano. Sí, pero bueno, es una... te cura una cosa y te jode otra. Como es sí, lo que la tiene, verdad, ¿no? Que sí. Y ya, claro. Por último, una pregunta que yo se la quería realizar a Hey. ¿Cuánto tiempo llevas sin verte la cara sin pelo? Hostia, ¿cuánto pasa? Hace que no te afeitas. Hostia, macho, te voy a decir la fecha exacta, go. Vamos a ver. Desde el año 95, go. No, tampoco la fecha exacta. Bueno. Desde el año 95 me dejé los cuatro pelillos estos y por ahí que tengo. 95, y por ahí, go. ¿Qué hacíamos en el 95? ¿No estar en un local que tenemos en el Actur, al lado de Casa del Lírico, no, que se llamaba La Bodega. La maqueta de Bufang, no, la de Jabato había sacado ya o dos. Pues ahí estamos, en el Tutagos de la local, la bodega. Se llamaba La Bodega. La Bodega, un local que pillamos ahí en el Actur, al final del Actur. Con Hardcore Street, estaban los Bufang, estaba KCO, estaba Gangsta Squad, Padel y Comité, el Rebel. Cuidado, ahí, Estamos toda la historia, tío. Es historia fecal. Ojito, pues nada, pues este era el test y las preguntitas que te quería hacer. Muy bien, macho, de puta madre. Fenomenal, ¿no? He aprobado, ¿no? Sí, fíjate que me lo hago a Boli, que yo no soy como este, que se lo trae así como impresora. Sí, sí. Bueno, como para acabar un poco, era como para acabar un poco. Bueno, pues voy a haber puesto lo del rellenito ese que me pones tú, es macho. Verdad, pero no te lo he puesto. ¿Eh? Perdona, es que yo también tenía ganas de beber pir de reno. ¡La he probado, que está bueno! ¡Joder, increíble! Verdad, ¡has acabado bebiendo! ¡Claro, he acabado bebiendo! También la guía ha sucumbido. ¡Madre mía, si no me habéis dejado ni un poco! No, pues sí, un poquito ahí. Toma, ¿quieres beber? No, Juanma. No, es que tengo el hígado... Toma, que me he bebido todo. Chavalentito, entra bien, que no. En serio, entra bien, bebe. Juanma, si tú lo sabes. Los triglicéridos ahí los llevas ahí. Que no tiene nada que ver, dale un tiento. Que no, Juan Manuel, que no, tío. Hijo, al final hemos vivido todo. Es que por lo menos ya me da. No. Se hace de rogar, se hace de rogar, go. Bueno, pues poco más hate. Para nosotros nos podíamos tirar, ya siempre lo decimos. Joder. Con el invitado que nos gusta y que estamos a gustito, pues todo un buen nos más. Nos tiraríamos otra hora más, niño, aquí. Joder, pero a Remember Me, sobre todo porque yo me tengo aquí, Torrente 4, la Premier. Pero si fue la hace ya tiempo. No. A Remember. A Remember, ¿no? Nosotros tenemos que ir a Remember, tú sabes. Estás en un flapa continuo. Total. Bueno, que tenéis vuestra casa, ya sabéis. Solo tenéis que llamar a la puerta y Radio de las Capas, lo que queráis, ya sabéis. Disco, irutos, lo que haga falta. Vale, muchas chicos. Gracias, tío. Muchas gracias por el apoyo y muchas gracias. Nos vemos en los directos. Ahí, perfecto. Oye, vale, muchas gracias, cuidaros, chavales. ¿Os acompañamos a la puerta o ya sabéis el camino? Sí, ya lo conocemos más o menos ahí. Hemos echado migas de pan antes de entrar aquí. Antes de entrar, ¿no? Para volver. Sí, pulgarcito. Bueno, ahí. Chicos, pues nada, hasta la próxima. Chao. Fue increíble, ¿eh? ¡Joder, qué guay, macho! ¡Qué guay! Me lo he pasado fenomenal. Nada pena despedirse, pero claro, es que estamos llegando ya, que me tengo que ir, que no me da tiempo. Tienes que ir, pues, espérate un poquito, macho. No, pues lo terminas tú, que yo llego tarde. ¿Cómo voy a terminar yo, niño? Chico, que no me dejan entrar al cine. Cuidado si llego tarde la botella, a la... que vas a tirar la botella al abuelo, que le tiene mucho cariño, que se la tengo que subir luego. Pierde, Reno, tío, ¿por qué no has querido beber? Me tienes que dar los talegos, niño. ¿Los talegos? ¿Por qué? Tienes que dar los talegos, hermano. ¿Por qué? Joder, macho, porque se los tengo que dar al abuelo. Pero bueno, le den nada, hijo. ¿Cómo no le voy a dar nada? ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Tú estás flipado? ¿Que me echa garrotazo de la casa? ¿Que no te voy a dar dinero? Dame 50 pavos, aunque sea. Que no te lo voy a dar. Dame 20. Que no. Hombre, por favor. Que no te voy a dar dinero. ¿Y por qué? Pues porque no. Joder, macho. Me está viniendo una cosa a la cabeza ahora mismo. Que flipas. Pues no te voy a dar nada de dinero, chico. ¿Sabes lo que ha pasado, Juanma? ¿El qué? Te lo digo. ¿El qué? ¿No te chives? No me chivo, no, claro que no me voy a chivar. ¿Porque me voy a chivar? ¿De qué caso? Pero no me des así con la mano esa que tienes tú ahora. ¿Por qué? Te voy a decir una cosa. ¿El qué? ¿Por qué no te doy dinero o qué? No la pides, Reno. ¿Cómo? No, que no la pides, Reno. ¿Que no la pides, Reno? ¿Qué? No, eso. Chico, ¿qué? ¿Esto qué era? ¿Esto? Era pis. ¿Pis de qué? Pide del perro de la Mari Carmen. El que ha dicho el señor... ¿Pero tú estás tonto, ¿qué te pasa? ¿Pero por qué ha bebido, tío? ¿Qué he bebido yo? Pero, joder, pero si era para sacar unos talegos, niño. Y tú vas y dices tú que no me lo das. Si yo estaba a ver si salía de ellos. A ver si me daban los talegos. Pero si los talegos te los tenía que dar yo. Pero... Joder, macho, pero por eso existía yo. ¿Y por eso te ha chivado? ¿Porque no te da dinero? Pero, claro. Chico, yo prefiero que no te hubiera chivado. ¿Qué he bebido? ¿Pero ¿A qué sabe? ¿Cómo te huele la boca, macho? Por favor, chaval. Normal, pero, chico, pero qué asco del pir de la Mari Carmen, el de toda la vida. Pero si tiene 13 años ya el perro que está... Y le da pastillas. Pero qué asco. Pero y como se entere el Heidi y el Rumba. No se lo digas nunca en la vida, por favor. Si es que no es que se lo digas, es que como les dé por escuchar Radio Trajaputo con el programita. A ver, que no, que ahora mismo le llamo yo. No tienes el teléfono, digo a Heidi, no, pero ¿cómo que está suspendido? Tenemos que volver a grabar el mes que viene. ¿Cómo? De verdad que mira, oyentes de Radio Trajá, nos vemos hasta la próxima semana, tío. Eres un mal queda. Dame la botella que te la abuelo. No, pero que es la botella del abuelo. Pero sí, ¿qué botella del abuelo y qué narices? Esta botella la tiro yo al suelo, como me llamo yo, Juan Montilla. Ahí, anda, hasta la próxima semana, chavales. De verdad que eres de lo que no hay. Gracias, me va a dar un palazo.